al borde. Del abismo. Y empezamos desde los primeros años 80 con el grupo catalán Te Veo. Mientes. Mientes, ahí estaban pues los jovencísimos Te Veo, que eran ni más ni menos que una especie de lanzamiento, bueno, desde Cataluña, por parte de Zafiro, de una versión, digamos, catalana, repito, de los que eran Tequila en aquellos años. ¡Ay! Y bueno, pues ahí estaban este quinteto catalán, repito, pues formados por la guitarra de Juan Antonio López, Antonio Mingarace era el bajo, y unos tales David Biosca a la batería, Albert Pond a la guitarra y José Antonio Manzano, pues que era el vocalista. Pues bueno, pues poco después de TVO, pues fueron por la raíz de un grupo, bueno, estrella del heavy metal catalán llamado Tigres de Metal. Y bueno, luego José Antonio Manzano y David Biosca pues entrarían en Banzai, y bueno, y lo demás es historia. Y bueno, la triste noticia, hace una semana, el 31 de marzo, hace el domingo pasado, pues fallecía, después de una larga lucha contra la enfermedad, pues fallecía Manzano. Ya sabéis, bueno, pues empezó con TVO, su etapa tal vez menos conocida, luego ya el boom con Banzai, y bueno, luego su salto a Grupo Cero, también en Suiza, Grupo Emergency. Y bueno, ayer un gran programa de homenaje, de tributo que le hizo Morrison Hotel desde aquí, desde Onda Latina. Y bueno, ahí está el recuerdo de este tema, de estos comienzos de José Antonio Manzano, un rockero de pro, un gran cantante, una gran imagen también. Y bueno, pues esperemos que se encuentre en un sitio mejor que este. Y bueno, continuamos en Al Borde del Abismo, continuamos con un cumpleaños. Este es un tipo que cumple hoy 76 añitos. Nació un 7 de abril de 43, en plena Segunda Guerra Mundial, cerca de Londres, en Luton. Ya sabéis, donde está ese aeropuerto que siempre queda más lejos de... más barato, pero queda más lejos de la capital, de Londres, más que como no como Gatwick o Heathrow, el aeropuerto de Luton. Pues ahí nació Mick Abrahams, conocido por ser guitarra, bueno, y casi líder, haciendo de sombra a Ian Anderson, de los primerísimos Jethro Tull. Luego, bueno, después del This Was, salió de la banda. Y bueno, pues formó su propio proyecto, los Growing Peak, y es la banda que vamos a recordar ahora, a Mick Abrahams con Growing Peak. Fantásticos, una agrupación, bueno, pues liderada por supuesto por la propia guitarra, una guitarra muy influida por el blues y por el jazz, que merecía más suerte, desde luego, ser más reconocido. Mick Abrahams, guitarra y voz, Andrew Pyle al bajo, Jack Lancaster, instrumentos de viento, saxofones y fun horn por aquí, no sabemos lo que es, violín también, y Ron Berg en la batería. Bueno, pues aquí desde unas grabaciones cogidas de la BBC, BBC, no sé si es de la BBC, sesiones de la radio, pues vamos a rescatar este Ain't You Coming Home, ¿todavía no has llegado a casa? Rowing Peak. Stayed away much too long. wow, wow, wow. Bueno, amigos, pues tras escuchar año 69 a Mick Abrahams con sus Blockbeat Pick, pues hemos seguido con Mick Abrahams, año 96, hemos invertido un poco las cifras, año 96 en un tributo a ni más ni menos que a su primera banda, a Jethro Tull, a Tull Tale, To Cry You a Son, una colección de, bueno, eso de cuentos de Tull, y aquí reproducía pues un tema que ya Mick Abrahams tocó en el primer LP, en el This Was, de año 68, o 69, bueno. De los Jethro, este Cat Skirrel, no sé cómo algo, el gato es una ardilla, no sé cuál es la traducción. ¿Perdón? La ardilla gato. La ardilla gato, no es sé si tipo aquí. De ardilla. Nuestro asesor en Animalandia y otra. No y sé si será la roja, la gris, es una ardilla de esas. Bueno, la Cat Skirrel, bueno, así traducción libre. Y aquí, bueno, pues volví a Mick Abrahams a tocar uno de sus temas favoritos a la guitarra. Por cierto, a muchos la recordéis esta canción por Cream, también en su primer álbum lo hacían este Cat Skirrel. Y bueno, pues como digo, en este tributo, pues está la batería de Mike Summerland, el bajo de Robert Berry, también a los teclados. No, perdón, que lo he dicho al revés. Vamos a decirlo del principio. Charlie Musselwhite, bueno, un famoso armonicista, pues eso, a la armónica, a la slide guitar, ni más ni menos que Derek Trax, el sobrino del otro Trax de Allman Brothers, y bueno, y actualmente Trax y Tedeschi Van. Clive Bunker, a la batería original también del tema en Jethro Tull. Mike Summerland es el bajista y Robert Berry, el teclista, pues bueno, pues esta, entre todos se perpejaban este Cat Skirrel, este recuerdo a este viejo blues de Doctor Ross, es el autor original, que yo creo que es la versión menos conocida, año 61, se nos aparece por aquí. Robert Berry, que no Chuck. No. Que se llamaba Robert. No era Charles. Era Robert Berry. Bueno, pues el otro Robert Berry, el que anda por tributos progresivos. Y bueno, pues ahí estaba, recuerdo, Happy Birthday desde Luton, desde Madrid a Mick Abrahams. Happy Birthday, Mick. Y continuamos con, bueno, pues con un pequeño... un pequeño intermedio cinematográfico, un estreno de la semana. No vamos a comentar el estreno porque no hemos visto la película y es posible que tampoco vayamos a verla, lo digo sinceramente. Veréis los carteles en las marquesinas de vuestro autobús en el barrio y demás. ¡La de Queen! No, esa viene después. Bueno, pues una nueva versión del Cementerio de Animales. Como digo, nueva versión, porque ya había una anterior, que a lo mejor los más jóvenes no la recuerdan. Una fantástica película de terror y de suspense y de pasarlo ahí, llamada así Pet Cemetery, basada en un libro de Stephen King. Como digo, habiendo, ¿qué necesidad había de hacer otra película habiendo una primera versión, para a mi humilde opinión, magnífica? Pero bueno, han hecho la segunda, habrá que verla si queréis. El caso es que no sé quién habrá hecho la banda sonora de esta última, aunque en la primera película quedó para la posteridad un tema, bueno, pues acorde con el mismo título. Además, en la primera salía Stephen King y salía Fred Wine, que era el Herman Munster. O sea, no, dudo que la hayan superado. Era, cara, vómito. Sí, claro. Es que me acuerdo de ese capítulo. Sí. Bueno, Herman Munster, como digo, en esta primera versión de año 89 de Pet Cemetery, el cementerio de mascotas, hubo una canción cuya letra gótica y terrorífica nos va a leer nuestro asesor, bueno, asesor en animales y demás cosas, y en cementerios de mascotas. Adelante, Javi Morrison. En cementerios sobre todo. Oye. Oh, yeah. España 3, Noruega 0. Suecia... Ah, no. Espera. Pero esa es la que... No. Es el marcapágina. Sí. No lo pierdas, que como... Sí, esto a es una bomba, va a tocar la Kirigol y bueno. O sea, ni de coña, sí, ni uno, pero es la letra del tema lo que quería que leyeses. Gracias. Sí, sí. Sí. Bajo el arco de una puerta herrumbrosa, antiguos duendes y guerreros salen de la tierra sin hacer ni un ruido. El olor de la muerte está alrededor. Y la noche, cuando sopla el frío viento, a nadie le importa. Nadie lo sabe. No quiero que me entierren en un cementerio de animales. No quiero vivir mi vida otra vez. No quiero que me entierren en un cementerio de animales. No quiero vivir mi vida otra vez. Sigue a Víctor a un lugar sagrado. Esto no es un sueño, no puede escapar. Molares y dientes, el golpeteo de huesos, espíritus gimiendo entre las lápidas. Y la noche, cuando la luna reluce, Alguien grita. Algo no está bien. No quiero que me entierren en un cementerio de animales. No quiero que me entierren en un cementerio de animales. ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡One, two, three, four! Tres, cuatro, esta gente no para. Los Ramones, Ramones con su cementerio de mascotas o animales, Pet Cemetery, banda sonora de la película del 89, aquí desde, bueno, desde, en directo desde la Sala Celeste de Barcelona. El Loco Life. Bueno, pues eso, ahí estaban Mark y Ramón, Johnny Ramón, Didi, o sea, CJ al bajo, Ramón, y bueno, todos eran Ramones, ya sabéis. Desde Barcelona, Loco Life, directo del año, ¿de qué año es esto? Del 91, Capicúa, 1991. Bueno, gracias a Javi Morrison Hotel por esa lectura gótica de esa letra, que está bastante bien, ¿no, Javi? Estaba... La letra. Sí. Y bueno, y la lectura también, gracias, gracias. Tienes pagado un cubata en nuestro bar habitual. Y bueno, continuamos con el programa, con la Borde del Abismo. Cambio así, seguimos con un cumpleaños. Un tipo que cumple hoy 71 añitos, llamado John Oates, que era el feo de Hall & Oates, ¿cómo era Hall? Hall era de Hall. Y Oates quiere decir los copos de... Pues bueno, pues Hulk era el rubiete y el pequeño morenito con el pelo era y guitarrista. Era como los Juan, que el guitarra era el guapo. Sí, y, feo, sí. Sí, bueno, esto lo llamaban Soul para Hall & Oates, Soul para de ojos azules, se dominó este movimiento. Y aquí se de su LP H2O, que no es porque fuese el segundo álbum de ellos, sino que era el H de Hal, el Out the Oats, y era el décimo álbum, creo, o el onceavo. Pues Hall, que era el cantante principal, le daba un poco de cancha vocalista a John Oates, y le dejaba cantar este Italian Girls, bueno, y lo componía el propio John Oates, con que Hall of Notes, uno de sus temas menos conocidos, Italian Girls, las chicas italianas, saludos. Bye. ay, ay, ay. Bueno, pues estaba tras... no sé qué suena por ahí. Bueno, perdón por la interrupción. También perdonar por un poco el vinilo. Está sonando un poco chungo esta tarde. Y bueno, pues como digo, tras Hala Notes, que por cierto, no lo he dicho, creo que tocan este verano en aquí en Madrid. Bueno, una oportunidad de verlos. Una banda muy curiosa. Además, una banda que teniendo acompañamiento también muy buena, aparte de ellos dos como protagonistas. Pues ha sonado este Family Man. Que bueno, que también sonó por parte de ellos y esta vez aquí en la versión de ni más ni menos que de Mike Oldfield. Que hay gente que piensa que Mike Oldfield hizo la versión de Hala Notes, y no, es al contrario. El tema es original de Mike Oldfield, de su álbum año 82, 5 Miles Out. Bueno, la verdad es que los dos álbumes que han sonado son del 82, de ahí viene esa pequeña confusión. Pero vamos, la versión original es de, o vamos, por lo menos al menos compuesta es la de Mike Oldfield, aquí acompañado y compuesto el tema pues por la banda de aquel momento, Maggie Reilly, la voz femenina. De hecho, es una la versión femenina del tema, la otra es la versión masculina, aunque la letra es la misma. Morris Pera a la percusión, Tim Cross a los teclados, Rick Fenn a la guitarra, que también venía de Tennessee, y por supuesto Mike Oldfield, guitarras, bajos, teclados y lo que hiciese falta. Y bueno, este Family Man, este Déjame en paz, soy un hombre de familia, que es bueno, es una pequeña, la letra cuenta eso, pues un hombre que está ahí en un bar tranquilamente tomándose una copa y se le acerca una chica y le dice, no, soy un hombre casado, y ella le dice, no, tranquilo, si es pagando. Bueno, esta es resumida cuenta de lo que iba el Family Man, de tanto de Mike Oldfield como de el de Hala Notes. Y bueno, así hemos llegado al 2x1, temas diferentes con el mismo título, la sección que estabais esperando domingo tras domingo. Yo este domingo traemos una, yo creo que es fácil de adivinar, porque tiene un nombre de mujer, un nombre llamado Delilah. Yo creo, ¿eh? Dalila, tiene traducción, Dalila. ¿Sansón? Gracias. Otra vez nos iluminas con nuestro asesor y comentarista y vocalista invitado, narrador invitado. Es verdad, Dalila. Bueno, pues bueno, eso da sentido. Luego hablamos de más a menudo, más a fondo de la letra. Luego de los Samson. Samson. Bueno, no, pues nos quedamos con Delilah. Dalila en español, es verdad, no lo había quedado yo en esa traducción. Mira que me gusta a mí traducir. Y bueno, pues el primer Delilah nos lo trae ni más ni menos que, bueno, pues un cantante poco recordado, poco conocido, un cantante de rhythm and blues norteamericano llamado Major Lance. No sé si era mayor del ejército, pero se llama así, Major Lance, que bueno, pues no tuvo un éxito esplendoroso en su tierra, en Estados Unidos, pero como otros artistas de su estilo de rhythm and blues negro triunfaron en los años 60, curiosamente en Escocia, en lo que se llamó un movimiento llamado Northern Soul, que incluía unos bailes fantásticos acrobáticos que combinaban, bueno, bailes, movimientos de ballet, digamos, clásico, con movimientos de pues de boxeo y demás, y todo venía de que si habéis visto Billy Elliot. Yo no he visto la película, la verdad, pero bueno, viene de ahí un poco, merece la pena, me dicen por aquí, que bueno, esos locales que había en Escocia de que las chicas hacían ballet y los chicos hacían boxeo y todos juntos un poco arremolinados, y al final pues combinaban ambas disciplinas, ambas artes, y eso vino ese baile acrobático llamado Northern Soul, y la música de fondo pues era el estilo de los, bueno, secundones que no tenían, no eran primeras filas del estilo en Estados Unidos, sin embargo, como digo, triunfaron en Escocia. Con acá está Major Lance, que nos trae el primer 2x1 de hoy, la primera Delilah, muy fácil de adivinar hoy. Delilah, Major Lance, 2x1. Delilah. Let me tell you about a place in a city where I just happen to be. I met a fine girl so pretty, I saw she was looking at me. I ain't too hip about the folks in a city, though I thought I'll get her name, cause it was it would be a pity to miss out on this thing. Introduced to me was Delilah. Right away she reached for my hand, and as we touched, a thrill went through me and made me feel as though I was king of the land. ain't much fun in life, sell the old joy. Oh, Delilah, if you would only come with me, so happy I will be. I ain't got a much of money, just a farm on the outskirts of town. Please don't think that this is funny, but would you all like to sell Queen con su propio Delilah, tras el de Major Lance, año 62, el original, bueno, el primero, pues ese también que es original, de los años 90, desde el Innuendo, último álbum de la banda, de Queen, pues hasta esta canción de amor por parte de Freddie Mercury, que escribió el tema, principalmente, una canción de amor, pues uno, hacia uno o una de sus gatas, hacia Delilah, en el que, bueno, ya sabéis, el creo que incluso les dejó la herencia parte de su gran fortuna a sus gatos, eso sí, con Mary Austin como administradora. Es que los gatos nos apañan con la moneda, ¿no? Y bueno, incluso cuenta en la película, se ve que incluso ya, cuando estaba de gira, llamaba por teléfono para hablar con sus gatos. Y bueno, aquí está una conversación con su gata Delilah. Y bueno, pues como estabais esperando, no hay dos sin tres, y falta el Delilah celebérrimo, no puede faltar, de Mr. Tom Jones, el tigre de Gales. Un Delilah, bueno, que vamos a decirlo para el que no lo sepa, es una Delilah con una letra un poco fuerte. Habla el protagonista del tema, que no es Tom Jones es el intérprete, es un actor, es un tipo que canta el tema. El protagonista del tema, pues en un ataque de celos, cuando Delilah se burla de él, pues bueno, la mata. Quiero aclarar desde Onda Latina que Tom Jones no ha matado a nadie en la vida, estamos seguros, y que Delilah es solo una canción, es un melodrama, como puede ser un melodrama griego, una obra de teatro, una película, y ahí se queda la cosa. Es un temazo, y bueno, os vamos a poner no vamos a poner la versión original, sino un tema en directo. Vamos a viajar en el tiempo al Caesar Palace, al Palacio del César, se llama Caesar Palace, en Las Vegas. Ahí está, bueno, tierra de casinos, pues ahí estaba entre juego y juego, entre cena y cena, actuaciones musicales, y ahí estaba Tom Jones, bueno, compartiendo escenario con gente como su ídolo, como con Elvis. Tom Jones Live and Caesar Palace, y bueno, pues está interpretando su Delilah. Por cierto, bueno, estamos conectando ya en la máquina del tiempo, y bueno, el caso es que está aquí el Tom ligando con la gente del público. Ha conocido una chica de Atlanta y está ahí. A ver, Tom, cuando quieras, Delilah. Thank you. Yes. What's your name, my love? Margie. How old are you? 19. Can you get through? God, I don't know how long these things are going to last here. Can I get down there? Down where? Oh, down there. Okay. From Atlanta. Are you from Atlanta? Yes, we'll be there in the summer. Are you going to be there? Can you hold me? Can I have your tie? Oh, my tie. All right. Ooh. From Atlanta, John. I saw the light on the night that I passed by her window. I saw the flickering shadows of love on her blind. She was my woman. As she deceived me, I watched and went out of my mind. Could free. At break of day, when that man drove away, I was waiting. I crossed the street to her house and she opened the door. She stood there laughing. I felt the knife in my hand and she laughed no more. Why, Delilah? up the knife in my hand and she laughed no more. My, my, my, Delilah. Why, Delilah? So before I come to break down the door, forgive me, Delilah, I cannot take anymore. Es solo una canción. Bueno, pues ahí está Delilah. Ahí dejamos a Tom Jones en Las Vegas. No sabemos si se fue con la chica de Atlanta. Seguro que sí. Bueno, no sé, me parece a mí. Y bueno, pues bueno, esta Delilah es solo una canción, repito. Desde aquí, desde Onda Latina, de esto del crimen pasional, o bueno, la pasión, la justa y el crimen nunca, y los cuchillos para cortar el bocadillo, nada más. Y bueno, dejamos a Tom Jones, a Freddie Mercury, grandes voces, a Major Lance, y nos despedimos ya. Bueno, pues desearos que pasáis feliz semana y felices sueños. ¡Hasta pronto, amigos! The sky and the burning sound.